Estamos en comunicación con Alejandro Susinski de ATE en ENACOM, allí en Bariloche, para hablar con él justamente sobre este tema. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Habla el Lobos aquí en Radio Cuento de Viedma. Un gusto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte acá desde Buenos Aires. Bueno, Alejandro, qué complicada está la situación, ¿no? ¿Cuántos laburantes hay en el ENACOM allí en Bariloche? Sí, la verdad que la situación es muy preocupante, lo estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando en la delegación de Bariloche. Hay 11 compañeras y compañeros trabajando en esa delegación, que como vos explicabas, esto es lo que era el AFCA, pero es un poco más ampliado porque el AFCA era lo que era servicios audiovisuales, lo que es radio, televisión, claro. Y ahora también tiene lo que es telefonía, todo lo que es telefonía hogareña más telefonía celular. Uh-huh. Hay 11 familias, 4 de las cuales fueron alentadas por el organismo a viajar hasta Bariloche en una búsqueda interna que se hizo desde Buenos Aires, compañeras y compañeros que estaban trabajando acá en la capital federal. Mediante búsqueda interna los alentaron a viajar, mudando sus familias, sus esperanzas, sus proyectos de vida hasta el sur, y 2 meses después de que hayan cambiado el colegio a los chicos, las parejas hayan renunciado a sus trabajos acá en Buenos Aires, se toma la decisión y se les comunica a los compañeros que van a cerrar esa delegación. Así que nosotros estamos muy preocupados, y es parte de las políticas de este gobierno, porque no solo la delegación de Bariloche, sino que también va a cerrar la delegación de Tigre. Lo que queremos saber es en función y al servicio que están poniendo hoy en día el ENACOM. Uh-huh, claro. En el caso de Bariloche, bueno, vos estás en Buenos Aires, Bariloche está a 1000 kilómetros de Viedma, donde está la otra delegación, la delegación de nuestra zona, ¿no? Esto obligaría a que toda la tramitación, que habitualmente, que es mucha, que se realiza en la ENACOM, ahora se tenga que hacer acá, con lo cual debieran interesarse, me imagino, la gente de las radios y toda la gente, ¿no? Porque digamos que también comprendía reclamos, sí, con celulares, teléfonos y todo eso, esto, ¿no? La población en general, ¿no? La población en general, por eso no solo nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo de las compañeras y los compañeros que están en Bariloche, que son 11 familias, sino lo que estamos defendiendo también son las políticas públicas, porque no solo las radios, las agencias de publicidad, los programas de Fomeca, sino los usuarios que tienen problemas con la telefonía, que tienen problemas con la televisión. Acá se están quitando políticas públicas que son esenciales para la población en general. O sea, nosotros lo que estamos defendiendo son las fuentes de trabajo de las compañeras y los compañeros que nos hicieron viajar hasta Bariloche, algunos y otros son de la ciudad de Bariloche, y también a la población en general que se quedan sin una oficina de atención al público tan esencial para toda la zona andina como es la de Bariloche. Uh-huh. Se había dicho, no sé qué hay de cierto en esto, Alejandro, de que el ENACOM se había comprometido a que los trabajadores sean derivados a otras dependencias nacionales allí en Bariloche. ¿Qué hay de eso? Sí, hay un compromiso, en principio hay un compromiso de palabra, en ese sentido, que se vayan en comisión a otro organismo nacional. Lo que nosotros estamos exigiendo desde ATE es que se sostenga la delegación, que no se cierre esa delegación, y que se mantenga la fuente de trabajo de los compañeros en la delegación del ENACOM en Bariloche. Hola. Hola. Ah, sí, como que se había cortado. ¿Qué explicación dieron desde el ENACOM para cerrar la delegación de Bariloche? No lo pueden explicar, no hay manera de explicarlo. No tienen forma de explicar esto. Uh-huh. Porque en otra delegación dicen, no, pero ellos lo ven como si fuera un negocio de barrio. Dice, no, ¿cuántos expedientes entran y cuánta gente tengo en esa delegación? ¿Y cuánto nos cuesta el organismo dentro de la lógica matriz de la política de ajuste? Uh-huh. Ellos te lo ven, pero la delegación Bariloche es una delegación grande, funcionando, que cuando estaba el AFCA, cuando estaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, y con vida, una delegación que tenía talleres, tenía proyectos, o sea, es una delegación que vive, que tiene un montón de trámites, no tienen manera de explicarla, que no sea una lógica de ajuste, y por eso te decía al principio, al servicio y en función de qué intereses, uh-huh, están trabajando en la Comunidad Andina. Claro. ¿Por qué quieren cerrar esa delegación? Uh-huh. Por eso nosotros estamos preocupados y estamos muy atentos a lo que está pasando en Bariloche. Uh-huh. Bueno, pensado desde el ciudadano, desde el usuario de los servicios que atiende el ENACOM, contanos qué se atiende en una delegación del ENACOM en cualquier lugar del país. Las delegaciones tienen, en principio tienen atención al usuario, que es, son todo tipo de reclamos en cuanto a televisión, radio, telefonía. Después tienen centro de fiscalización de contenido, que se fiscalizan los contenidos audiovisuales que se pasan en cada provincia, en diferentes lugares. Se está viendo que hay muchos controles que se hacen en cuanto a publicidad, que sea publicidad nacional, que todo lo que está dentro de la ley de servicio de comunicación audiovisual. En cada delegación, como en cada provincia tiene su contenido propio, se está fiscalizando eso. Bueno, ahora están dejando a Bariloche sin el centro operativo de fiscalización. Están dejando a Bariloche sin atención al usuario. Entonces, por eso, en Bariloche puede pasar cualquier cosa, pues no hay nadie que atienda, y si querés hacer un reclamo, hay que ir hasta Viedma. Bueno, ¿cómo sigue esto desde el punto de vista gremial, Alejandro? No, ahora nosotros estamos gestionando una reunión con los funcionarios. Vamos a exigirle que se sostenga esta delegación. Nosotros estamos viajando a Bariloche en estos días para hablar con la compañía, los compañeros, y vamos a hacer todo lo gremialmente posible para sostener esa delegación.